CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos. En el ámbito parlamentario que recién hablaba Ángeles, hoy hay algunas actividades, sobre todo vinculado a lo que es la reunión ordinaria, por ejemplo, de los lunes de los senadores, que se sumaría hoy Fernando Pereira de forma extraordinaria para analizar algunas propuestas, entre ellas la de Eduardo Brenta, que ya había hablado con nosotros, el senador de la vertiente artiguista, de citar en este caso al ministro Martinelli por lo que han sido las declaraciones de Jones respecto a que la fiscal considera que hay información que no se la da o se la da tarde o que ha surgido también desde allí hacia los medios de comunicación vinculados al caso Penades. El problema que plantean algunos otros legisladores es el material que se pueda tener para la convocatoria, Martinelli, porque lo que se conoce es poco a través de los medios, alguna crítica, alguna queja, pero algunos dicen traerlo para que se luzca no es lo mejor. La idea es tener alguna forma de llevar material para el debate. Entonces, en la medida que esté ese material para el debate, esa convocatoria es viable. En caso de que no esté el material todavía, se verá cómo se acciona. La idea es accionar desde el Parlamento, pero ver cómo lo hace. Mañana martes se vota la ley de financiamiento de los partidos políticos. Hay allí algunas cuestiones. Escuché este fin de semana, ayer domingo, a Carolina Cose y confunde de rato alguna cosa de la ley de medios con la ley de financiamiento de los partidos políticos, porque tienen, como ya hemos dicho, puntos de contacto, por ejemplo, en el tema de situaciones vinculadas a los medios de comunicación. Ella habla del tema de los cable operadores y la situación vinculada a desmedro de Antel, que eso está en la ley de medios. Y después habla, dice, bueno, y también está el artículo tal que tiene que ver con limitar la tarea de los periodistas sobre dar opinión. Eso está en la ley de financiamiento de los partidos políticos. Es decir, son situaciones diferentes que veremos cómo se terminan de generar. En relación a la ley de financiamiento de los partidos políticos, el artículo que más complejiza la posibilidad de la votación tiene que ver con el acuerdo Cabildo Abierto Frente Amplio. ¿Por qué? Porque es un acuerdo, podemos decir, precario. Bueno, veremos en el Senado cómo se comporta. En comisión lo lograron, hay que ver qué pasa en el Senado. Y además es una ley que vuelve después a diputado. Y que es el de que no se le va a entregar dinero a los canales de televisión de forma de resarcirlos por la propaganda política, que era de alrededor de unos 50 millones de dólares. Blancos y colorados no están dispuestos a votar esto, creen que tiene que haber un resarcimiento económico a los canales de televisión, pero quedaron en minoría en comisión, y si Cabildo Abierto y el Frente Amplio votan juntos en la Cámara de Senadores, también van a quedar en minoría, esperando lo que haga diputados, porque al ver cambios tiene que volver a la Cámara de Diputados y allí aprobarse. Lo otro, y en este caso ya vamos con alguna información en nota, tiene que ver con algunas situaciones vinculadas, por ejemplo, al tema salud. Marcelo Sosa es el presidente de ACE, ustedes recuerdan, era el vicepresidente, se fue Cipriani y quedó él. Él es doctor, Marcelo Sosa, pero es abogado. Y en este caso hay allí algún problema en Artigas, concretamente en Bella Unión, en concretar la llegada de un tomógrafo. Esto tiene que ver también por un tema parlamentario, porque este año ustedes saben que ahora a mitad, cuando se vota, siempre tenemos el tema de las rendiciones de cuenta que van a las comisiones. Este año no hay gasto por ser un año electoral, por lo tanto esta rendición de cuentas no es como las demás, no tiene que ver con proyectar justamente la llegada de distintas reparticiones públicas y también de sindicatos y asociaciones para hacer sus pedidos. Eso no existe en años electorales. Y en este caso Sosa dice, bueno, hay cosas que podemos hacer sin dinero y hay otras cosas que necesitamos dinero. Entonces temas como el tomógrafo es complicado que llegue a Bella Unión, por lo menos en este periodo de gobierno. Se está viendo a ver si hay alguna idea de llegar a algún acuerdo y firma con alguna mutualista privada a fin de tener ese servicio, pero no dentro del hospital. Lo otro tiene que ver con las especialidades, los especialistas en el interior. Los especialistas en el interior son también un problema desde hace muchísimos años. Lo que dice el doctor Marcelo Sosa es que muchas veces no hay especialistas porque no es que no haya especialistas en el de tal actividad sanitaria en el hospital, es que no hay especialista de esa actividad sanitaria en el departamento, porque no se asientan, no se radican en el interior del país. Entonces es difícil conseguir lo que no existe. Y este es un tema que no solamente afecta a ASE, sino que también afecta a los centros mutuales, a los centros de salud privado. Y sobre el tema medicamento, que es un tema que siempre vuelve sobre la mesa, dice él que no hay problemas en la medicación, que si alguien está diciendo cosas en el interior de que faltan medicamentos, es que no se tienen los datos verdaderos, porque no tienen ellos denuncias concretas de faltante de medicamentos. Escuchamos al doctor Marcelo Sosa, que estuvo hablando de esta situación difícil de que llegue un tomógrafo al hospital de Bella Unión. Nosotros destacar lo que fue la preocupación del equipo de gestión, que hace 3 semanas nos pidió audiencia en el directorio, la presencialidad de los proyectos, el poder conversarlo. Quiero destacar que esa preocupación fue elevada al directorio. Son proyectos que son complejos, pero que lo estamos trabajando. Estamos en una etapa, en un año muy peculiar, donde nosotros la rendición de cuentas no permite ampliar los gastos y eso nos limita. Entonces tenemos que ponerle el máximo de ingenio y esfuerzo en la gestión. Es un proyecto que acaba de llegar al directorio. Lo estamos estudiando, lo estamos trabajando. ¿Un tomógrafo concretamente? Es un proyecto ambicioso de parte de la dirección del hospital que incluye esa posibilidad. Obviamente lo estamos estudiando, repito, como bien decía, hay cosas, hay cómo solucionar sin plata, con coordinación, y hay cosas que necesitamos obligatoriamente recursos. Y estamos en un año en que los recursos, no podemos presentar una rendición de cuenta con gasto porque lo prohíbe la Constitución y eso nos limita. Estamos viendo si a través de otros mecanismos de gestión podemos llegar a solucionar algunos de los problemas que... ¿Alguna cooperación, por ejemplo, con el ámbito privado? Sí, o de cooperación, o algún recurso que estuviera previsto para otra parte poder ver... ¿Transferencia de recursos? Y, o de equipos, o algo. Pero no quiero adelantar nada porque no me gusta comprometerme a lo que no sé si vamos a poder cumplir. Lo que sí quiero destacar es que el equipo de gestión tiene detectados los problemas, los planteó el directorio, y los vamos a trabajar y vamos a hacer todo lo posible en un año muy peculiar para poder avanzar. Cuestionamientos por parte de la oposición, donde se dice que hay en centros de salud faltan recursos en lo que tiene que ver con especialistas, con medicamentos también. Nosotros hoy, que yo tenga entendido, no tenemos problema de medicación desde hace mucho tiempo en la institución. Así que si hay algún planteo de ese tipo, es infundado. No tenemos ni denuncia de usuario, ni que los equipos de gestión nos hayan comunicado. En la salud siempre faltan cosas, y cuando estamos hablando muchas veces del interior, la dificultad no es de la institución o incluso del sistema, es que a veces no tenemos especialistas que estén dispuestos a radicarse o que se radiquen en el interior. El rector de la universidad, Mario Aristi, estuvo hablando, perdón, el rector de la universidad se llama Rodrigo Arín, ya vamos a ir después con el ministro de Trabajo, Mario Aristi. Rodrigo Arín, el rector de la Universidad de la República, estuvo hablando del tema de la economía. Y estuvo hablando con gente que estaba vinculado al equipo económico hasta hace muy poquito, como Alfredo Basti y también como Isaac Alfi. En ese sentido se estuvo hablando sobre la situación económica y sobre todo de los recursos, que son variables. Muchos de ellos pasan justamente por este tema de la rendición de cuentas, que decimos que este año no genera gasto, pero ya igual están votados los recursos para la universidad desde el año pasado. Pero también ellos tienen la posibilidad de hacer acuerdos. Y hablaba de acuerdos, por ejemplo, con el Pasteur. El problema es la falta de poder cobrarlos de forma directa y de hacerse de esos recursos para utilizarlos concretamente en lo que la universidad lo considere. Es decir, la falta de llegar a esa libre disponibilidad de fondos, que es un dolor de cabeza, decía en este caso Rodrigo Arín, y que de alguna forma genera desafíos a nivel de la universidad. Y lo marcaba, reitero, en esta actividad donde estuvo Isa Alfi, también estuvo Done y algunos otros especialistas vinculados al ámbito económico, dando comunicaciones respecto a lo que es la visión que cada uno tiene sobre cómo fortalecer la raíz económica de la Casa de Estudios Superiores. Vamos a escuchar lo que decía el rector de la universidad. Algo que no entró en la discusión es el grado de restricciones que tiene la Universidad de la República para usar recursos que provienen del libre disponibilidad. Ninguna estrategia de sustentabilidad, no estoy opinando sobre el modelo que plantea en particular Alfi, pero ninguna estrategia de sustentabilidad financiera puede sostenerse con el grado de restricciones que hoy tiene la Universidad de la República para manejar recursos que no provienen del presupuesto basal, que provienen de sus vínculos con terceros. En realidad hoy tenemos dificultades hasta para, y hemos logrado tener algunos avances puntuales gracias al esfuerzo, entre otras cosas, de los cuadros técnicos que tiene la institución, de tener la posibilidad de preservar contra la inflación algunos recursos puntuales de la institución. Pero, por ejemplo, y está la doctora Telechea por aquí, cuando vamos a avanzar, se mencionó el Pasteur, de los proyectos Pasteur que se está financiando, hay la mitad son de docentes de la Universidad de la República. ¿Saben quién tiene las acciones de esas empresas? La Universidad de la República no puede tener. Tuvimos que hacer un acuerdo donde intervino la doctora, un poquito ad hoc, lo voy a llamar de esta manera, para preservar el derecho intelectual generado con fondos públicos. Lo conozco. Con fondos públicos, pero eso genera enorme restricción para pensar cualquier estrategia en donde se piense y se pueda planificar. Entre otras cosas porque estamos totalmente desguarnecidos, no ya contra la posibilidad, por ejemplo, de hacer lo que hacen las universidades públicas. No estamos pensando en las universidades privadas. En otras partes del mundo, inclusive en la región, de tener algunos fondos de inversión propios para financiar algunas líneas, sino estamos desguarnecidos hasta para protegernos contra la inflación. La mejor estrategia que tenemos es gastarnos la plata. O sea, la plata extra presupuestal. Porque el riesgo que corremos, por lo tanto, la mejor estrategia es siempre subóptima en cualquier escenario. Y esto quiero decirlo con mucha tranquilidad, el sistema político, todo el sistema político ha sido muy reticente a incorporar grados de flexibilidad a la forma en que la Universidad de la República puede acumular, preservar en el buen sentido, porque por ejemplo podríamos guardarlo para hacer algo en 4 o 5 años, ¿sí? Recursos no que provienen de la línea presupuestal, sino que provienen justamente del vínculo de la universidad con el sector privado, con otras entidades, con la posibilidad de tener convenios, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tenemos un problema para cualquiera de estas estrategias. Tenemos un problema hasta para nuestros investigadores, de cómo proteger el derecho de propiedad intelectual ante una de estas características. Estoy convencido que el tema del componente de becas es parte de lo que se financia en educación terciaria y superior en la Universidad de la República, que está en el fondo, pero cuidado, es justamente el componente que no podemos planificar. Podemos planificar. Entonces, el adicional es el uno que nos daba un grado de libertad en términos de podemos hacer algunas especulaciones razonables sobre su evolución y por dar sus aplicaciones en el futuro. ¿Sí? Y ahí es donde tenemos alguna dificultad porque hemos entrado en una discusión que veremos cómo converge en el futuro más inmediato. Lo cierto es que no tenemos la mitad, Alba, ¿no? De la adicional que teníamos la vez pasada. Hay discusiones que se están dando en el mundo y yo no creo que Uruguay tenga que siempre mirarse en el espejo para pensar que está atrasada algunas discusiones. Creo que algunas decisiones que no tomamos hoy son sanas, muy sanas, que podríamos haber tomado. En los sistemas universitarios están comenzando a huir del pago directo de matrículas de los estudiantes. Biden no lo pudo hacer porque se lo votaron los republicanos. Pero por primera vez Estados Unidos plantea algo tan obvio como tener 2 años gratuitos de enseñanza universitaria. Cuando la pobreza no se medía, era porque no importaba. Bueno, hay cosas que podemos no estar midiendo, que puede ser lo que no nos interesa medir en algún momento, en un contexto determinado. Pero yo creo que aquí hay un problema también de la estructura de incentivos con que operamos. Parte de esta historia tiene que ver con los grados de libertad que estamos dispuestos a darle a instituciones que generan recursos, en particular de investigación, asociados a estas cuestiones. Pero... Ahí tenía parte de lo que decía entonces el rector Rodrigo Arín. En esta actividad que, reitero, contó con economistas como Isa Alfi, también Odone y también la doctora Telechea en nombre de la propia Aguilar. Hacemos la pausa. Tras la misma vamos a seguir con temas que tienen que ver con la educación, pero en este caso con la educación secundaria, con la conferencia de FENAPES. El secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES, Emiliano Mandacen, habló de persecución política contra el exdirector del IABA y explicó por qué. Primero, desde la Federación Nacional de Profesores queremos hacer público el respaldo absoluto al compañero Leonardo Ruiz Díaz. En este marco, donde queda en estos 332 folios, después de un análisis que ha sido jurídico, pero que es político también, queda totalmente claro, y José lo establecía con meridiana claridad, estamos delante de una situación de persecución política. Y esto hay que enfatizarlo en forma tajante e inapelable. Lo que ocurre aquí es que esta es la síntesis de un proceso de persecución política que nosotros denunciábamos al inicio de este conflicto y que aquí queda comprobado. Otro elemento sustancial de lo que ocurre aquí. Aquí hay fundamentaciones muy fuertes desde jurídica sobre el tema de la sanción a Ruiz Díaz, que no la compartimos, como muy bien explicaba José, pero que plantea una sanción de 10 días. Inexplicablemente, en una orden verbal, como se enfatiza acá, se traslada esto a la asesora letrada, que es un cargo de particular confianza, como muy bien decía José, de confianza política de la directora general de enseñanza secundaria, que recordemos estaba inhibida por el propio CODICEN de participar de este proceso. No es un detalle menor. Jennifer Cherro fue inhibida de participar del proceso por el CODICEN. ¿Quién se reunió ese día para dar el aval? ¿Cherro estaba presente en esa reunión, en esa orden verbal que no se especifica acá? Cuando uno lee las resoluciones, ahora la compañera Camila va a profundizar en esto, está claro que se busca la vuelta para que la sanción quede como grave, no se toman las atenuantes de jurídica, después sí se los toma, pero sigue la sanción, porque había que aplicarle una sanción a Ruiz Díaz que justificara el escándalo público. Es eso. La síntesis del conflicto es eso. Con una rampa que es inviable y que ahora Camila va a informar los costos astronómicos que tendría hacerla producto de un pedido de información y un expediente que abrimos ante el CODICEN de la NEM. Estaría bueno que los medios concurran en el día de hoy y vean lo que hay en esa escalinata. Hay una cabina con una persona que hace el trabajo de portería, como hacen en muchos liceos del país, y hay una escalera donde la rampa no existe. Y el acceso al IABA está trancado con llave, y para acceder al ascensor hay que pedir la llave en dirección. O sea, es todo un proceso de alta complejidad para que alguien que llega con dificultad de accesibilidad pueda recurrir, por ejemplo, a cualquiera de las partes administrativas del IABA, ni que hablar al segundo piso para poder estudiar. Queda claro también de todo este proceso que hay un informe técnico que inhabilita esto, pero hay una profundo elemento que nosotros queremos destacar. La administración hoy en día no brinda garantías ni políticas ni jurídicas de debido proceso. Eso está clarísimo. Está clarísimo. Y en el documento del 19 de abril del año pasado, cuya firma tiene a Virginia Cáceres, como en ese momento secretaria general del CODICEN, hay una serie de elementos que se incumplen. En absoluto, está acá el documento. Este documento está firmado por Virginia Cáceres. Lógicamente, Robert Silva le deja este regalo a Virginia Cáceres. Ahora el CODICEN tiene que tomar medidas prontas sobre este tema. Porque lo que está en juego es la credibilidad del organismo. No solo en lo inmediato, sino en perspectiva. ¿Qué credibilidad tiene un organismo que funciona de forma tan irregular? Donde las cosas que se firman no se cumplen. Donde hay prejuzgamiento. Donde se establece que la que falla sobre la situación de Ruiz Díaz es la asesora de particular confianza de propia Jennifer Cherro, que está inhabilitada por el propio CODICEN. ¿A qué punto estamos llegando? ¿Qué garantías ofrece el sistema? para el debido proceso y el respeto de las garantías que tiene que tener cualquier trabajador o trabajadora ante este tipo de situaciones. Bueno, las garantías no están dadas, y lo que estamos viendo, que una frase que uno le escuchaba a grandes personajes de este gobierno no se cumplió en todo este periodo en ningún lugar. ¿Ustedes se acuerdan de esa frase que siempre decían, que lo jurídico siempre está por encima de lo político? Bueno, la comprobación en la ANEP en este momento es que lo político está siempre por encima de lo jurídico y no se respetan las normas. Y habló también Camila Menchaca, que es el representante de FENAPES, y hizo referencia, además de lo de la sanción al exdirector del IABA, al tema de la rampa. Y sobre todo a los costos, porque había un costo proyectado que ya va por el doble el gasto de ese costo primario que se había hecho. Y ese gasto, que es el doble de lo que se proyectaba con la rampa, ahora se proyecta o se establece sin la rampa construida, porque la rampa no se construyó todavía. Vamos a escuchar lo que decía Camila Menchaca. En relación a los problemas que estamos teniendo para brindar garantías jurídicas, en este caso, pero en el conjunto de los casos que manejamos a nivel sindical, en distintas comunidades educativas, a través de distintos procesos de investigación, ya sea presentados a partir de pronunciamientos de la administración o por parte de denuncias del sindicato. Es importante establecer y decir que no es el primer, y esperamos que sí, pero dudamos, el último caso en el cual Jurídica de Secundaria recomienda tomar determinadas medidas y acciones, y a partir de la recomendación de la asesoría letrada, es decir, como ya se planteó, un cargo político de particular confianza, se hace caso omiso a lo planteado por la división jurídica y se toman medidas contrarias. En este caso estamos hablando de un abismo en relación a la suspensión, ¿no? Hablando de 10 días o de 150, catalogando una falta de forma absolutamente diferencial, pero tenemos casos en donde la división jurídica recomienda abrir sumarios y producto de la asesoría letrada se recomienda simplemente cerrar los casos y establecer advertencias verbales o sanciones verbales a los involucrados. Tenemos casos en donde a nivel jurídico se ha recomendado determinada cantidad de días de suspensión y la asesoría letrada recomienda muchos menos, y en función de eso se resuelve, y le podemos hacer llegar a la presidenta del COICEN de la ANEP, la doctora Virginia Cáceres, el conjunto de casos que demuestran que esto no es una situación aislada, que nos encontramos en el marco del consejo, el ex consejo, la Dirección General de Educación Secundaria, que por ley establecida a partir de esta administración, está directamente subordinada y vinculada al COICEN de la ANEP, que no se están cumpliendo las garantías de los procesos. Está establecido claramente en este sumario cuando, por ejemplo, se adjuntan actas que no están firmadas y luego se hace el adjunto de eso y eso no se toma en cuenta en algunos aspectos. Cuando la asesora letrada dice expresamente que está planteando opiniones personales y son esas opiniones personales las que se toman en cuenta a la hora de resolver. Pero sobre todo por una carátula que está enmarcada en el marco de una rampa, un ascensor, que el año pasado estaba presupuestado y que se decía que no se iba a poder hacer la rampa y que lo que se podía hacer era abrir el acceso por Eduardo Acevedo en 497.900 pesos. Y hasta el momento se gastó eso y hay un monto todavía mayor, 391.544 pesos, que son extra a lo que se había presupuestado sin que se esté estableciendo la rampa. Es decir, ya vamos casi el doble de los gastos previstos por arquitectura, que no recomendaba abrir esa puerta, y sin embargo, la puerta está abierta, no está abierta el acceso principal del Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, y se genera un problema cuando se pueda llegar a abrir respecto de la situación de portería, se está gastando el doble y la rampa no existe. Nos preocupa entonces que el COICEN de la ANEP tome medidas que van más allá de el tomar el caso de revocación y jerárquico como será establecido por los abogados y resolver sobre este particular sumario. Es necesario investigar y tomar acciones al respecto de todo el procedimiento jurídico que se está desarrollando en secundaria, en donde las pruebas no son siempre las que se corresponden, existen algunos elementos que no se están tomando en cuenta por parte de la división jurídica, pero sobre todo los aspectos que tienen que ver con un vicio de forma enorme, en donde se toma en consideración la palabra, que repito, es establecida por la propia asesora letrada como opinión personal, por encima de todos los demás instrumentos jurídicos de la administración. Eso nos parece que es grave y que debe ser tomado en consideración por el Código de la ANEP, en particular por la doctora Virginia Cáceres, para que se tomen medidas de carácter global, porque esto es un sumario que claramente aplica como sanción ejemplarizante a otro conjunto de casos que nosotros hemos denunciado y le podemos acercar a la propia doctora. Ahí tenían entonces a Camila Menchaca de FENAPES. Nos vamos de la mano de Mariana, que trajo un gorrito muy bonito con una foto de ella impresa aquí arriba del propio gorrito. Luego de la pausa venimos con José Núñez, senador de Frente Amplio, que se reunió con Facio, la ministra de Industria, por el tema sacos. José Núñez, senador del Frente Amplio, se reunió con la ministra de Industria, Energía y Minería, Facio, por el tema del cierre de sacos allí en el puerto, tanto por situaciones vinculadas a la logística que deben ser atendidas por parte de la empresa que ahora la Administración Nacional de Pública, la Administración Nacional de Puertos contrate con justamente para cumplir la tarea que SACOS cumplía antes, como también con el tema de la absorción de los trabajadores que quedaron sin labor, es decir, las fuentes laborales que se han perdido, que esta empresa las retome. A ver, la respuesta de Facio en algún caso fue bastante corta o pobre porque carecía de algunos datos debido a que, como expresábamos al principio, mucho lo viene manejando Curbelo, la Administración Nacional de Puerto, y no tanto el Ministerio de Industria. Pero dijo que sí iba a hacer de algunos datos y que le iba a comunicar al propio senador en la medida que tuviera esos datos lo que había consultado, alguna de las respuestas que había planteado justamente en ese encuentro. Escuchamos al senador José Núñez. La ministra estuvo muy dispuesta a informarnos en cuanto a lo que está en su conocimiento, ya que en ese sentido muy, muy positivo, además pudimos concretarla rápidamente. Nos queda un poco la preocupación, y así se lo planteamos a la ministra, de que efectivamente desde la cartera de industria se siga el procedimiento que está en marcha, que es elaborar un llamado a licitación para que se vuelva a instalar un dique flotante en el puerto de Montevideo. Y eso es muy importante para el desarrollo de la industria naval nacional, ¿verdad? Que tiene una historia y que tiene inclusive un capital humano, o sea, tiene gente, trabajadoras, trabajadores que dominan el oficio. Y en la perspectiva de que nuestro puerto siga creciendo y sigan ingresando al puerto barcos de cada vez mayor calado, la importancia de contar con un dique flotante que además sea también grande, o sea, que tenga capacidad para atender a los grandes buques que van a llegar al puerto de Montevideo. Esa es la parte que nos preocupa la situación de las trabajadoras y los trabajadores que están en el seguro de paro y en agosto se les termina y que no tienen a la brevedad una alternativa, por lo menos dentro del sector, que nos pueda contemplar a todos, pero además nos preocupa en una perspectiva de desarrollo nacional, tanto para el sector marítimo como para el sector industrial y las oportunidades de generar trabajo de calidad, ¿no? Y en ese sentido es que nos interesa que el Ministerio de Industria, empuje para que salga esta licitación y para que salga con la posibilidad de que se absorba a los trabajadores y que tengamos un dique flotante que pueda atender a los barcos Panamax, o sea, a los barcos que surcan los océanos, que transportan un gran volumen de carga. ¿Quedó para algún otro encuentro, para un seguimiento? No, o sea, la ministra no tenía la información última de en qué estaba ese proceso licitatorio, que según nos dijo lo está abordando la Administración Nacional de Puertos, y lo que quedó es en conseguir esa información y hacérnosla llegar, y quedamos en contacto. Muy bien. Quería hablar, no pude. Bueno, seguimos con Mario Aristi. Ahora sí va el ministro de Trabajo, que lo anunciábamos hoy. El ministro de Trabajo, Mario Aristi, habló de varios conflictos. El de la cerveza, que está en negociación, que hubo un pedido al sindicato para que dejara sin efecto algunas medidas. Habla del lácteo, que ustedes saben, en la jornada de hoy puede complicarse. Dice el ministro que van a estar trabajando, sobre todo en algunos temas vinculados a OEC, la Asociación de Obreros de Conaprole, y algunos pedidos de larga data, porque hemos hablado con los trabajadores, sobre todo en las condiciones en las condiciones de trabajo. Y lo que tiene que ver también con COPSA. Y el acuerdo del pago, pero del pago actual. Hay que ver qué pasa con las deudas que se tienen a través del fideicomiso y el préstamo. Escuchamos a Mario Aristi, el ministro de Trabajo. Bueno, como ustedes recordarán, nosotros creamos dos mesas de trabajo, una mesa en el Ministerio de Industria y una mesa en el Ministerio de Trabajo. En la mesa del Ministerio de Industria estamos intercambiando información con la empresa. En el día de ayer la empresa no brindó información. En estos momentos la está analizando el Ministerio de Economía, el Ministerio de Industria y el Ministerio de Ambiente. En la mesa laboral, ayer tuvimos una segunda reunión y armamos una hoja de ruta con diferentes temas relacionados con condiciones de trabajo, con organización, mejor dicho, de trabajo dentro de las plantas, y a raíz de eso se mantienen las posiciones en el sentido de que la empresa va a evaluar cómo avanzan las mesas para evitar el cierre de la planta de Minas, y como empezó realmente una negociación, la FOEB levantó la medida gremial que había impuesto. ¿Eso alienta, es decir, que la empresa de alguna manera estudie la posibilidad de no cerrar la planta de Minas? ¿Eso ayuda? Eso claramente ayuda, porque la empresa se está presentando en las mesas con una disposición al diálogo y a analizar diferentes variables. Eso es una industria compleja en donde intervienen diferentes variables, pero hay una voluntad de la propia empresa de analizar cada una de las situaciones y del propio gobierno también. ¿Qué pasa con los trabajadores? Bueno, los trabajadores en Minas están en seguro de paro, en Montevideo están en seguro de paro, empiezan a trabajar hoy, si no mal. Había una propuesta para reducir el IMESI para el envasado y que eso podía llegar a generar un cambio. ¿Qué pasó con eso? A ver, nosotros estamos manejando diferentes variables. Tú tocas un tema tributario que obviamente está arriba de la mesa. Está arriba de la mesa el tema de los envases retornables. Hay una serie de variables, pero no se ha definido un camino. O sea, la solución todavía no está arriba de la mesa. Estamos estudiando diferentes alternativas. ¿Cuándo hay plazo para presentarle la solución a la empresa que ha reclamado más competitividad? Bueno, la empresa presentó documentación en el día de ayer y las tres partes queremos acelerar el proceso de negociación para llegar a buen puerto lo antes posible. Sobre te quiero consultar por otro conflicto. Hoy están los trabajadores de la industria láctea parando 2 horas por turno. El lunes amenazan con profundizar las medidas. ¿Cómo va esa negociación? Bueno, la industria láctea, nosotros hemos tenido una reunión hace unos días con la empresa. Hay una serie de cuestiones, temas de categorías laborales y otros temas. Hoy hay paro de 2 horas. Vamos a empezar a trabajar en el tema en los próximos días. ¿Le consta las denuncias de acciones antisindicales que están manifestando los trabajadores? Bueno, no tengo conocimiento en este momento de esas denuncias. Si la han presentado, la deben presentar en la Inspección de Trabajo. O sea, el Ministerio toma conocimiento del momento que se presentan denuncias por temas de represión sindical en la Inspección de Trabajo. Sobre el conflicto de COPSA, ¿cuándo estarían cobrando los trabajadores lo que corresponde a la totalidad del salario de abril? Bueno, en el día de ayer cobraron el sueldo y cobraron unos tickets de alimentación. En el día de hoy se van a cobrar el resto de los adeudos salariales. De ahí que se levantó la medida gremial por parte de la UNOT. ¿Qué pasa con la deuda que tienen acumulada? Ellos dicen que hace 4 meses que no cobran el salario completo y que desde 2021 les falta el complemento del aguinaldo también y el salario vacacional. A ver, todos esos rubros salariales están comprendidos en lo que se trabajó con el Banco República. Por lo tanto, cuando ese préstamo puente se verifique se haga efectivo su pago, van a ser contemplados. Ahí tenés entonces a Mario Aristi hablando del conflicto vinculado a la cerveza, al lácteo que hoy se puede agudizar y el tema COPSA. Nos vamos. Mariana Malo en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Tras la pausa sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.